2021 publiqué El dorso de la niebla, mi último poemario, editado por Griselda García Editora. En el dorso de la niebla persiste la búsqueda de luz, pero también puedo decir que hay un trabajo para recobrar la memoria de los que me precedieron, sobre todo mis antepasadas mujeres, muchas de ellas invisibles en el árbol, y que siento que rogaban ser nombradas. Parte del libro fue gestado en pandemia, también con otros interrogantes, pero insiste en qué hay en el dorso de la niebla y en esa luz que aparece como un relámpago o como un ángel salvaje, y también en esa luz que a veces es otra cosa. Esa luz que a veces es otra cosa. Ahí quedan ahí como, no sé si puntos suspensivos, me parece que cerraba bien. Ahora le vamos a preguntar a alguien que sabe mucho acerca de lo que acabamos de compartir. Buenas tardes, Sol, ¿cómo estás? Buenas tardes, Juan. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bien, bien. Con el apetito de siempre por un poco de poesía. No, no andamos mendigando porque sabemos que llega un momento en la semana en la que vamos a tener una buena cucharada. Pero es muy bueno volverte a recibir por acá, Sol, con estado de poesía y atención a la audiencia, que van a tener una posibilidad en la que ya se pueden empezar a notar. Se pueden empezar a anotar mandando un mensaje, un WhatsApp al 1533 7866 para tener más accesiblemente un buen bocado de poesía a disposición. Después nos va a contar Sol de qué se trata, pero manda un mensaje con tu nombre y alguna seña particular, como los últimos tres números del DNI o algo así, puede llegar a servir. Sol, ¿cómo te preparaste para esta tarde siesta? Y bueno, andá para el lado que te interese. ¿Qué es lo que estábamos escuchando, por ejemplo? Lo que escuchamos fue un preludio, un dos puntos, escuchaba decirlo de dos puntos suspensivos, podría ser un dos puntos, a partir de ese momento un dos puntos para lo que vamos a escuchar hoy. La que hablaba es la poeta Elisa Segovia, que es una poeta nuestra, pampeana, con quien me crucé el fin de semana en un hermoso evento de bordado y poesía. Y por eso decidí traerla hoy. Iba a venir otra poeta, pero la vamos a dejar para más adelante porque el anzuelo de Lisa picó fuerte ahí y dije, no, le toca a Lisa este fin de semana, este lunes. Así que por eso la trajimos, y la suerte de tenerla cerca y que sea pampeana es que, bueno, ella misma pudo hacer la introducción a la columna de hoy. Muy, muy bien. Y hablando del dorso de la niebla, que es su último poemario, que como ella decía, editó Griselda García Editora, y que tenemos la suerte de tener acá en la librería, y del cual vamos a leer algunos poemas hoy. Muy bien. Lisa es una, no sé, es una poeta, bueno, biográfica, les hago el reconto biográfico, y le mandamos un saludo porque capaz que está escuchando. Así que cualquier cosa que digamos erróneamente, se sabe que así también es la poesía, hay que revisarla, así que con amor. Lisa nació en Santa Rosa en el año 71 y pertenece a un grupo de poetas, de grandes poetas, que en su momento formaron un grupo de Juaz y Pertenencia, y que a partir de ahí también empezaron a hacer circular sus poemarios. Hoy les voy a leer de este poemario tres poemas, tres o cuatro. Me costó mucho elegir, son todos muy hermosos y, como ella cuenta, giran alrededor de las mujeres y de las ancestras y de los eslabones perdidos en los árboles genealógicos, que me parece que es una tarea que a mí también me convoca. Y más allá de la temática de estos poemas en sí mismos o de este poemario particularmente, quiero que se imaginen los ojos llorosos de una poeta leyendo su propia poesía. Es la imagen que me traigo del último fin de semana donde me la encontré leyendo su poesía y dije, esos ojos llorosos releyendo tus propias poesías y comunicándote con quienes te escuchan merecen un espacio hoy en la siesta que no fue. Así que en honor a esos ojos llorosos, a esos ojos encendidos de esta gran poeta, vamos a compartir su poesía hoy, si te parece, Juan. ¿Cómo no? Esta introducción me hizo poner más en valor lo próximo que vamos a compartir, Sol. Ahí viene. Llegó el tiempo del agobio. Copulamos con las muelas trizadas. Nos tiemblan en la lengua, a veces las tragamos. Nos sangra la garganta, no hay saliva que alivie el esperma amargo ni la copa de vino. No lloramos, no arrojamos nada contra las paredes. Los años nos pesan en la última vértebra. Desbocadas o sumisas, así nos enseñaron a subirnos arriba de los amos con las rodillas en llamas. No pedir piedad. En mi sangre hace remolino el viento original. Lo escucho. Toco con la punta de la lengua el único sabor que no me fue negado alguna vez. Y sabe amargo. Hay más abrazos para los caídos que para los rotos. Alguna esquirla entró en mi corazón. Abrázame entonces mientras me balanceo. Abrázame, rota, antes de que caiga. La nostalgia nos retuerce como a dos trapitos viejos tendidos a la sombra. La perra nació sin olfato y de sombras apenas nos distingue al vernos los zapatos cuando se monta en ellos para esperar la mano que le despeine el lomo. Ella es como la pena, no tiene todos los sentidos. A veces come carne podrida y no lo sabe. A veces escuchamos las mismas voces, un dictado, una visión sin tiempos. La voz en la cabeza es un demonio o tal vez un dios, la aparición del poema una luz, el dorso de la niebla. Y no sé si lo que escuchamos viene de lejos o desde el centro de nosotros. Existe un territorio conocido, un susurro gira en las cabezas, un torbellino a veces. El río que bautiza la desesperanza. Y ahí estamos, babeando a tientas sobre el lenguaje. Corremos tras los pasos de un animal en celo. Eso Dios no lo sabe. Y nos retuerce la culpa. Lisa Segovia, El dorso de la nieve. Qué bueno, ¿eh? Qué potencia. Me parece que estaba, a pesar de que quería separar lo que habías contado de Lisa, de que es de esta tierra, me parece que en cada imagen aparece esa familiaridad, como que picaban cerca los cascotazos de cada palabra. No sé si tiene sentido esto que digo, pero bueno, es lo que me pareció mientras te escuchaba. ¿Cerca tuyo, cerca nuestro? Sí. ¿Decís? Sí, sí. Cerca de la pampeanidad. Cerca de algo que tiene que ver con la pampeanidad o quizás de cómo sabe el polvo pampeano en la boca de Lisa. Andás a ver, ¿viste? Hay algo que me da pampeanidad, sí. Sí, puede ser, sí. Un poeta, una poeta no se puede despojar de lo que la rodea, ¿no? De lo que lo rodea. Ella también hablaba de que este poemario fue concebido en tiempos pandémicos y también habrá algo de eso que escapa al territorio, es más vale algo más amplio y más abstracto quizás, pero así como eso determinó el poemario, seguramente también el horizonte, el viento y el paisaje pampeano aparecen, seguramente. Claro. Sobre todo porque Lisa, como les contaba, junto a otras poetas, se mueven ahí como en manada, ¿no? En manada de poetas pampeanas. Y eso también debe hacerlas pensar juntas en el territorio que las convoca, digo, ¿no? Moviéndote en manada con coterráneas, también hay algo de lo autóctono, de lo de acá, de lo que te pertenece, que aparece en la poesía. Pero también creo que en Lisa, no sé, a mí eso, como hay algo muy, muy de ella, muy individual, que también se escucha cuando se la escucha, cuando se la ve leyendo, hay algo muy, muy personal, que no sé si es estrictamente pampeano, es más bien estrictamente segoviano, no sé, me gusta eso. Ajá. Muy bien ahí, muy bien. Bueno, y hay mucho de mujer, ¿está bien si digo así? Sí, sí, creo que sí, creo que está, además es explícito, ¿no? Me guardé un poemita más. De acá, que habla de eso. Una cánula penetró mi útero. Me abrí como una flor y no hubo orgasmos. No fui la tierra fértil. Las semillas quedaron al borde del camino. Puse los talones en estribos de acero, pero no cabalgué. Me prendí a la camilla con las manos, no eran riendas. No dirigí la tarde, ni siquiera el esperma enriquecido en un tubo. Me abrí como una campanita crecida en la intemperie. Instinto vegetal, el mío. Tremendo. Hermoso, Lisa. ¡Fua! Ahí ya... Ay, no, apareció algo. Se lo dejé afuera. Lo dejé afuera, pero... me costó mucho elegir y este estaba ahí y digo, bueno, sí, también. Ahí está la campanita crecida en la intemperie y está ese cuerpo de mujer, de cualquier mujer pampeana o no pampeana, en una experiencia que hermana a muchas. Claro. Que nos hermana, sea cual sea el lugar donde hayamos crecido, nacido y crecido, ¿no? Sí, sí. Ahí, y con esa poesía que, bueno. Ahí la cuestión de la experiencia obstétrica, podríamos decir, la vuelve mucho más cercana a Lisa Segovia, a cualquiera de las compañeras que nos están escuchando en este rato. Como siempre, estado de poesía muy a la altura de la circunstancia, e incluso cuando nos va a sorprender el contenido, el autor, la autora, pero por supuesto siempre gracias, Sol, siempre gracias por estado de poesía, por esta insistencia en tu valoración de cada palabra, de cada gesto, de cada pensamiento de alguien que tenía la pulsión vital de escribir. También es oportuno que le expliquemos un poco a la audiencia, a los tres o cuatro que nos están escuchando, de qué iba este convite que yo hice al principio de que se anoten. Y te lo pregunto ahora, o te pido que lo aclares ahora, porque ya empezaron a caer algunas personitas, empezaron a anotar. Ya tenemos a una persona con el 320 que ya se mandó sin saber todavía de qué va a participar. A ciegas, qué hermoso. Esa es la ceguera que nos salvará. La ceguera, la intuición, la confianza. La confianza. Hoy inauguramos un regalo. También como una forma de celebrar este espacio que crece, que a mí personalmente me planta desafíos y comparto y agradezco mucho el espacio y a la gente, que los dos o tres o cuatro o 100 o 200 que escuchen, no importan, sostienen un espacio que vale la pena. Y entonces les vamos a regalar, no a todas las personas, pero a las que el azar elija, todos los lunes vamos a regalar un cupón de descuento del 25% para que vengan a la librería y elijan la poesía que quieran llevarse, con un descuento del 25% por ser escuchantes, ¿cómo se dice? Audiencia. Escuchantes me gusta igual. No. Escuchante está escuchante, bueno, ¿eh? Escuchantes de del espacio de poesía de la fiesta que nos fue. Muy bien. Así que lo inauguramos hoy. Si ya hay gente ahí pululando y mandando saludos, bueno, ustedes tienen un documento, pero a mí con un saludo ya está. Para mí, ya con eso ya son parte del sorteo, muy bien. Y entran a poder ganarse, escuchaste bien, un cupón de 25% de descuento para armarte de algo de lo que hay en los estantes de Estado de Poesía. Está muy buena, me parece que es muy movilizadora. Sola acá vas a tener a muchas personas mandándose. Va a suceder. Yo creo que sí, porque muchas veces ese 25%, alguno se habrá encogido de hombros, pero me parece que ese 25% es lo que nos distancia muchas veces de decir, esto es posible, lo quiero tener, lo quiero conseguir. Y voy a por él, así que creo que va a ser muy bien recibido. Mientras tanto, como dijiste, ya hay participantes. Si ya hay participantes, yo celebraría que hoy, antes del final del programa, puedan sortear el primer cupón, inaugurando este regalo, si espero, poético, y la semana que viene habrá otro, y así, y todos los lunes bienvenido, para que la poesía circula. Muy bien, buenísimo. Así sea, entonces hoy, antes del final del programa, vamos a anunciar quién se lleva este cupón del 25% de descuento para armarse de una buena cantidad, una buena porción de poesía, de esa poesía del Estado, de Poesía Sol. Muchas gracias y espero que el lunes que viene vamos a tener más beneficiarios. Puede ser que sea así. Y bueno, nada, la invitación a que redondeemos el estado de poesía de hoy. Bueno, sí, eso. Llamen, pónganse en contacto y celebremos la poesía entre todos. Les dejo con Lisa para el cierre de la columna de hoy, que a quien quiero agradecer porque se prestó a formar parte de la constitución del espacio de poesía de hoy. Les dejo con un poema de ella, leído por ella misma, de un poemario anterior que se llama Aguja Vieja, un poema que es precioso y que espero disfrutar. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. En el año 2021 publiqué El Dorso de la Niebla, mi último poemario, editado por Griselda García Editora. En el dorso de la niebla persiste la búsqueda de luz, pero también puedo decir que hay un trabajo para recobrar la memoria de los que me precedieron, sobre todo mis antepasadas mujeres, muchas de ellas invisibles en el árbol, y que siento que rogaban ser nombradas. Parte del libro fue gestado en pandemia, también con otros interrogantes, pero insiste en qué hay en el dorso de la niebla y en esa luz que aparece como un relámpago o como un ángel salvaje. Y también en esa luz que a veces es otra cosa. Hacemos radio para acompañar y acompañarnos. Para